que un pas noche se lo toman y ya. Uno enfermo, ir a la cocina a armar el remedio, no, pero qué cansancio. Loco, usted no pide un pax noche o un pax día, se lo toma, se duerme y listo. Y ya. Ay, uy, pero ojo, esa vaina está para un duelo. Sí, sí, sí, sí. Ese está tema bueno. Está para un duelo. Oiga, sí. ¿Remedio casero o pepa? O de ahora. Sí, sí. Pero entonces, ¿qué va a hacer Villalobos? ¿Va a esperar que llegue el médico? No. Y que le recete. Sí. A mí la automedicada no me... A mí el remedio casero, chévere, pero prefiero una opinión profesional, la verdad. Claro. Ahora, el reposo es supremamente necesario. Ya. ¿Cierto? Sí, sí, muy necesario. Absolutamente. Ah, pero no, lo que sí hice... Ahora, yo no sé si eso iría en remedios caseros. Anoche fue... ponerme en las plantas de los pies Big Vaporub y las medias. Ah, pensé que era la cebolla cabezona, porque no. La cebolla roja. No. Oye, no. Oye, una joya para el alma. No, eso es Big Vaporub. El Big Vaporub en los pies, en las plantas de los pies. Sí. Y en el pecho. Sí. A mí siempre me ha funcionado. Okay. Pero ya okay. hizo el compró el eucalipto, lo metió en agua, la toalla en la cabeza, cara. Ay, contra la olla. Sí. Y claro, vaporización ya hizo. Todo eso son la abuela aquí de la FM Plus nos tira todos esos datos. Sí, claro. Por eso es que todos estamos descongestionados, Alejandro. Claro, claro. Una vaporización, claro. Una vaporización con eucalipto. Sí. No, hasta allá no, pero bueno, déjeme, yo reviso. Sí. Pero yo mañana tengo que estar bien. Yo mañana tengo que estar bien como sea. Mande a pedir la panela. Y además que viene mi amiga Dúa, y entonces el viernes tengo que cumplirle. Oye, mañana no íbamos a ir mañana a BL. Mañana o el jueves metemos. Ah, no, es que uy, mañana usted no sabe, el Pluma Blanca nos mandó a citar. El Pluma Blanca. Del entonces, Pluma Blanca, ¿verdad? No, entonces, pero creo que el jueves metemos BL. El cacique de la tribu. Bueno. Me imaginen, me toca jefe Pluma Blanca, BL el jueves, Dua Lipa el viernes. Megalán el sábado. Y día de la familia del colegio de mi hija el domingo. Bueno. No. Y una vez digo que el lunes no vengo. Vitamina C chupadita, hermano, también van a pedir vitamina C chupadita. No, frije, güey. Pero si tiene kiwis ahí, con todos los kiwis le sirven. Tiene más vitamina C que cualquier pepa. Ahora, si hay una remolacha por ahí, por favor, en tajaditas y en la frente. No. En la frente, Alejo. Tajaditas de remolacha en la frente, Alejo. Y si una vez mascarilla. Bueno, me excusa que creo que llegó el domiciliario. Tajaditas de remolacha en la frente, Pepino. Con permiso. No. Nada que un buen sueño no cure. Mejórate, Alejo. 85, esta es la FM Plus. La FM Plus. 8:25, corrijo. 8:25. Él es Miguel Mateos y es un símbolo sexual para todos los plateados de la FM Plus. Nos encanta Miguel Mateos porque es el papá. Obsesión en la FM Plus, en Viva la Vida. Tan solo dime que me amas y dejaré de aullar a la luna. Que entiendes mucho más que yo a este mundo y su criatura. ya regresa en instantes. Lunes a viernes después de las 5 de la tarde, conéctate con Los Originales. Un regreso a casa entretenido para culminar el día. Los Originales. Únicamente en la FM Plus. Si tu plan es cambiar el calor caleño por el mar o algún otro destino, en Samsonite tenemos las mejores maletas con diseños únicos y exclusivos para viajar con estilo, elegancia y resistencia. Con Samsonite, juntos llegamos más lejos. Visítanos en nuestra tienda de Chipichape, Unicentro, Jardín Plaza y Único Outlet. Hay cosas que solas saben muy bien, pero en combo saben mejor. Por ejemplo, viajar en carro es un buen plan, pero con amigos se disfruta más. Un ponque gala es rico, pero con un Heat Pet 300 mililitros sabe mejor. Y desde 4,000 pesos, más rico aún. Un Heat 300 mililitros más ponquecito gala desde 4,000. Porque juntos saben mejor. Encuentra este combo en tu tienda favorita. Precio sugerido al público. Heat es un refresco de fruta. El contenido de fruta puede variar según el sabor. En Mujeres Sin Filtro, cada día abrimos nuestro corazón y nuestra mente para ti. Hemos sido tu compañía, tu inspiración, tu punto de encuentro. Historias reales, opiniones auténticas. Eso es lo que nos define. Te invitamos a seguir conectado y a que no te pierdas ningún capítulo. Mujeres Sin Filtro, lunes a viernes, 3:30 de la tarde. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. Somos RCN. Y somos noticias nacionales, internacionales y locales. La mesa que marca la agenda de Colombia. Somos deportes, la pasión que corre en la cancha, en las carreteras y en la voz de un país que vive el deporte. Somos la música para los jóvenes. Reggaetón, pop, lo que está sonando en el mundo. Música popular. Y lo que se canta en Colombia. Somos entretenimiento y compañía. Somos RCN. Noticias, deportes, música, entretenimiento. Somos RCN. Hay un sabor que no se discute porque nos gusta a todos. El sabor de manzana Postobón. Manzana Postobón, la manzana que nos une. Consulta información nutricional y sellos de advertencia para esta bebida en la página web www.postobón.com. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. Ay, ¿ahora qué pasó? ¿Sí vio? Solo había que aprender y apagar, resetear, ¿no? Papá, el abuelo también arreglaba el televisor de usted cuando se dañaba, ¿cierto? Ahí, ahí, mijo. Si tú también creciste diciéndole a papá dónde poner la antena para tener señal en el televisor. No, mijo, más bien suave usted ya arreglela. Llega una radio 24 horas con la música de una generación. Escucha la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Sintonízanos en tu ciudad o encuéntranos en lafmplus.com. Si tu superpoder era soplar los cartuchos del Nintendo, eres de los nuestros. La FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Estás oyendo la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. La FM Plus. Al aire libre es feliz, Julie. Qué bella. Sí. Sam. Y si es feliz, da huevos de sabor irresistible. ¡Feliz! Ay, qué rico. Huevos gallina feliz. El sabor al que se le nota la felicidad. Megaland presenta a Jason Jiménez en vivo. A mí me gusta la parranda. Maldita traga que me

las mañanas, los deportes con la FM Plus. A las 8:39, le damos la cordial bienvenida a Carito Castellano. Carito, muy buenos días, bienvenida a la FM Plus y hablemos de deportes. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Increíble. ¿Qué tienen el día de hoy en planes para por la tarde? ¿Qué van a hacer? Grabar un comercial. Tarde, grabar el comercial de Navidad. Comercial. Ay, yo fui ayer. La van a pasar muy chévere. ¿Sí? ¿Te aprendiste la canción y todo? No. Por eso. Hice la mímica solamente de las primeras tres frases. Ah, bueno. Pero les adelanto, no es que la necesiten toda. Entonces, bueno. Cero lío. Ah, bueno, ya. Pero les decía el plan porque no saben el plan que les tengo con 7 partidos en Champions. Hoy. Sí, señor. Hoy. No. A las 3 de la tarde son 7 partidos y a las 2:45 dos más, es decir, 9 partidos vamos a tener en la jornada de hoy de Liga de Campeones. No. Qué rico. Hombre, espero que Paola esté oyendo el programa. Excelente. Vamos. Es la vida que nos merecemos. Bueno, pues entre los duelos más importantes, por supuesto, además con presencia de colombianos, Richard Ríos con el Benfica, que visita al Ajax, un equipo histórico. Partidazo. El Galatasaray de Davinson, este fin de semana. Su primer gol con la camiseta del Benfica. Galatasaray de Davinson Sánchez se mide ante el Unión. Va a ser en condición del local. ¿El Unión Magdalena? No, es el Unión. No. Ah, el Unión. ¿De dónde? Guillo Iles. Así se pronuncia. Me disculpo si no es. Con razón le dicen Unión. Deje así. Yo por eso me quedé en Unión. ¿Se dan cuenta? A ver, las peladas que aman a Richard Ríos, porque es supuestamente hermoso, ¿se ven los partidos de Richard Ríos por fuera de la Selección Colombia o no? Pues es lo que yo mismo me pregunto para ver si verdaderamente lo siguen con todos los encuentros. Deberían. O solamente ven el compilado que suben en redes sociales de algunos programas, que es cuando salen las mejores imágenes de Richard Ríos. Le pasó Laura. Lindo en dónde. Pues a la tía le encanta. Les encanta a las nuevas generaciones. Ustedes no saben las niñas cómo se enloquecen con Richard Ríos. No, a mí un man que se tiñe el pelo de mono así tan chiquito. Laura, ¿qué estábamos hablando? Deja tu exigencia. Yo soy muy clásica en esas cosas. No, o sea, si todavía se usaran esas portadas de los cuadernos, Richard Ríos se llegaría. Abre tu mente, Laura, abre tu mente. Yo creo que es una generación distinta, Lau. O sea, ahora la generación Z, la generación nueva de chicas, le prefieren también. Pues si ahora le encantan son los coreanos. Sí, también. Bueno, lo cierto es que, 3:00 p.m. Chelsea-Barcelona. Uy, partidazo. Partidazo. 3:00 p.m. hora de Colombia. Juega contra mi Barcelona. Manchester City juega ante Bayer Leverkusen. A las 7:30 Santa Fecito hermoso. A las 7:30 Santa Fecito hermoso, sí señores. Es el tercer partido de los cuadrangulares semifinales de la liga. Va a jugar contra el Tolima y para Santa Fe va a ser un partido determinante. Las novedades para Santa Fe es que Frasica, Omar Fernández y Alexis Zapata regresan a la convocatoria porque estaban lesionados y no habían podido estar en el partido anterior. Marroda llega, más Santiago Mosquera, más Daniel Torres, mejor dicho, una nómina muy importante. Eso también va a haber esta noche con cuadrangulares semifinales. Mejor dicho, ustedes no pueden despegarse de ese televisor porque tenemos Champions, tenemos Liga Colombiana y una noticia también que quiero contar. Es muy importante. A ver. Linda Caicedo. ¿Se acuerdan? Sí, de la colombiana. Sí, claro. Renovó su contrato con el Real Madrid. ¿Saben hasta cuándo? 30 de junio del 2031. Qué bien, bravo. Lleva Linda. 100 partidos con el Real Bravo, Madrid. Linda, lleva 100 bravo. Partidos. 20 puchos goles, ¿no? 2031. Oigan, para todo, Laura no sabe quién es Linda Caicedo. No te escondas, Laura. Linda Caicedo es tal vez una de las jugadoras más importantes de fútbol. Está en el Real Madrid, protagonista con la Selección Colombia, subcampeona del mundo, categoría sub-17, le fue muy bien en el Mundial sub-20 y también está en el equipo de mayores, que además esta semana tiene partido de Liga de Naciones. Es una crack. Es una crack. Además con 18 años llegó al Real Madrid, tiene un récord muy importante, ha jugado 99 partidos con la camiseta del Real Madrid y ha marcado 26 goles. Hágame el favor. Por algo te digo, el último titular del último gol de Linda Caicedo, Laura, fue este. Linda Maradona Caicedo. Fue un gol que sale, deja en el camino cuatro jugadoras rivales. Ajá. Conduce con la izquierda, entra al área y cruza con la derecha. ¡Qué golazo! Wow. Linda Maradona Caicedo, buena, un titular buena, de prensa Linda. De España. Es impresionante lo que pasa con Linda. Renovó su contrato, así que no saben la cantidad de noticias. Mire, les traje un compiladito. Y Vinicius Junior se va. Hay crisis en el paraíso, ¿no? Es bien. Que hay una complicación ahí con Vinicius, como que no convence mucho al técnico Xabi Alonso. ¿Vinicius? Sí, el fin de semana estuvo en el Junior. Empate contra el Elche. No fue titular, entonces hay como una peleita. Usted sabe que hay unos egos. El negro se pone bravo si no lo ponen a jugar. Bien importantes. Sí, entonces vamos a ver qué pasa paraíso. con el Vinicius. Gracias, Carito. Un abracito para todos. Bueno, feliz día. Chao, pues. Mucho gracias, fútbol. Cuídate. 8:45 en la FM Plus. ¡Viva la vida! La FM Plus. 8:45 en la FM Plus. Así es, y hablando de relaciones en las cuales uno de los dos sale corriendo porque evade al otro y no sabe si afrontar o no lo que está pasando mientras se enamora, prófugos, Miguel Mateos también es de Argentina. Estos son Soda Stereo, prófugos en la FM Plus en Viva la Vida. Siempre tomaré. prepárate a votar. El duelo. Duelo de generaciones en Viva la Vida. El duelo. 8:50 a.m. Nuestras líneas están abiertas. WhatsApp 322-947-0570, 322-947-0570 y el teléfono fijo 601-338-1730, 338-1730, para que voten por favor en el duelo del día de hoy, duelo de generaciones que enfrenta al Clásico Herrera y a Juliana Habib. Y señoras y señores, ladies and gentlemen, hoy desde el Coliseo, el paso final, tenemos una pelea que promete más emoción que final de telenovela. A mi izquierda, con mirada de "a mí no me viene a mandar nadie", Juli la Fiera, Habib, livianita, rápida y con actitud de que si no gana, mínimo deja un buen story. Y al frente, estirando el cuello porque ya no le da el físico, Olgi Herrera, el veterano que no pega rápido, pero cuando conecta, uno siente hasta los impuestos atrasados. ¿Qué tal, eh? Ah, muy bien, Tuto. Pilas con estas mujeres que están muy afiladas, entonces están supremamente, ¿cierto?, sensibles. Cualquier vaina le van contestando, ¿sí?, a una y digo, que yo de nada, ¿sí?, nada, que no sé qué, sí. ¿En serio? Están con todo. ¿En tono alto, Julio? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? No. Bueno, ahora sí, sí, la señor, bienvenida. De tacón alto, Herrera, y de correa ancha. Wow. Repetimos, ay, esta es nuestra línea para que la gente vote, nuestros oyentes plus, por favor, sus votos son bienvenidos en el 322-947-0570, en el fijo 601-338-1730 en Bogotá, ¿de acuerdo? Vamos, clásico. Estamos totalmente listos, muchachos, porque hoy vamos a viajar a ese pasado inolvidable. Si usted lo vio nacer, también lo vio morir, y por supuesto, cuando lo vio nacer, hoy en día, gracias a ese nacimiento, hay muy buenas plataformas como Spotify, como YouTube, y por supuesto como TikTok. Le estoy hablando del canal de videos MTV, el famoso Music Television. Este se lanzó el 1 de agosto de 1981 con un videoclip que está sonando de fondo, Video Killed the Radio Star, The Buggles. Esto es una nota, siendo este el primer video musical emitido en la historia del canal. La cadena también revolucionó la historia musical al dar un lugar muy primordial a la imagen de los artistas, que proporcionó el auge de las estrellas como Michael Jackson, como Madonna, como el mismo Queen, como Bon Jovi, como Huey Lewis and the News, como Cyndi Lauper y otros más. Definitivamente es MTV Music Television. Recientemente MTV ha cerrado varios de sus canales de televisión en Europa y también, por supuesto, en Brasil, debido a que publicó algunas plataformas digitales han estado muy fuertes como YouTube y TikTok para consumir toda su música. El inicio fue la MTV, y si usted hizo parte de ese crecimiento, vote por MTV. Esta vez, con este gran duelo de generaciones, muchachos. Muy bien, la opción número uno, MTV, el Clásico Herrera. Si les gusta, voten por favor en el 322-947-0570 y en el fijo 601-338-1730. Ahora, Juli, tú vas con... Bueno, esta no es un canal de televisión, es una app, como solemos decir los jóvenes. Esta nació en China en 2016, pero se expandió en el mundo en 2017. TikTok fue creado para cualquier persona, porque todo el mundo puede crear contenido y verlo de manera muy fácil, respondiendo también a las necesidades de los jóvenes que no nos aguantamos más de 15 segundos. Hoy esta app tiene más de 1.5 millones de usuarios, pero MTV, ¿qué? Pierde usuarios y usuarios cada año. Esta es una aplicación que además, gracias al algoritmo, te muestra lo que tú quieres. No hay necesidad de verte todos los videos de todos los géneros porque te va a dar lo que te gusta. Cualquier persona además se puede hacer viral y hacer mucha plática por ahí. Sí. Y pues además tenemos la facilidad de cambiar, adelantar, retroceder, parar, que eso no lo puede hacer MTV. No, y además, hoy en día hace el mismo papel de MTV, pega a los artistas, porque ahora los artistas se pegan a través de TikTok. Ya no es MTV. No, y además cualquier persona se puede hacer famoso gracias a TikTok, porque MTV solo recibe a grandes artistas, cosas más serias. No, aquí cualquiera se puede volver famoso. Otra cosa importantísima, perfecto, es que se puede segmentar. Uno puede ver lo que quiere, simplemente lo que le interesa, no lo que le quieran embutir. Así es. Perfecto. Muy bien. Líneas activas. WhatsApp 322-947-0570. En el fijo 601-338-1730. Repito, en WhatsApp 322-947-0570. La opción es de hoy. Opción número uno, MTV, propuesta por el clásico Herrera, la función. Y la opción número dos es TikTok, propuesto por Juliana Javi. Y Juli sale con toda, brincando ligero, moviendo eso como si estuviera esquivando a un ex tóxico en el centro comercial. Laura, por favor, atiende a nuestros oyentes Plus. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, buenos días. ¿Quién eres? Hola, la FM. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién soy? Laura Preciado. Alba. Laura. Alba. Elvira, Alba. Alba. Elvira. No falla. No falla. ¿Cómo lo hace? Oiga, nunca falla. Aló. Oiga, ¿tu otra vez? Oiga, muy rico. Muy rico los videos de MTV y todo, pero, oiga, todo presente y futuro. Das. Yes. Uy, uy, uy. TikTok. Si Elvira votó por Juliana, no, y es la prima del no clásico. No es Elvira, Alba. Ah, ¿no? Alba. Hola, Alba. En Medellín, ¿no? Ella está en Medellín. Hoy tiene otro audio, entonces parece. Sí, ella está en Medellín. Hola, es la prima de él. Sí. Más oyentes Plus. Ahora la comunicación con nosotros al 322-947-0570 y 601-338-1730. Hoy en el duelo enfrentando MTV versus TikTok. Oigamos un poquito. Tan, tan, tan. Bueno, mientras pensamos qué está pasando con MTV y TikTok, ¿por quién votaría Julio? Yo, la verdad, a mí me gusta mucho MTV, la verdad, qué pena con Yuli, pero no, el TikTok me parece una pérdida de tiempo, se quedan pegados a esa aplicación una hora, no es un camello, pero está de moda TikTok ya todo. Pero, no me mires así. Me acordé que estábamos a favor de TikTok, entonces iba, no freno, sí, claro, es que iba ahí y se fue. Hace unos añitos los mayores no utilizaban tanto TikTok, pero yo veo ahora a mi papá pegado a esa aplicación, ¿sí? Y le da scroll todo el tiempo. No. Es adictivo, impresionante. Sí, es adictivo. ¿No? Es adictivo. Sí. 322-947-0570, fijo 601-338-1730. ¿Quién gana? ¿MTV o TikTok? Bueno, acá están votando a través de @, precisamente TikTok, en la FM Plus, porque estamos en directo hasta las 10 de la mañana. Y todos los días ustedes nos encuentran ahí, @ TikTok, la FM Plus. @ la FM Plus. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién eres? Mi nombre es Nicolás Rodríguez. Hola, Nicolás. ¿Por quién vas a votar? ¿Por MTV o por TikTok? Tengo 21 años y voy a votar por MTV. No, pues, realmente es tú terrible. Ni siquiera ves de MTV. MTV toda la vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntanos. No, TikTok es algo muy malo para la humanidad, para las mentes de los jóvenes las tiene terrible realmente. Pero uno no ve casi lo mismo, pues obviamente en otras dimensiones, pero no ve también videos musicales si quisiera, ¿no? No, realmente no. Okay. Gracias a nuestro oyente Plus por participar, seguimos esperando uno más.